De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Sabes qué hacer en caso de un ataque al corazón? Un domingo como cualquier otro, el gordo tío Pepe, muy entusiasmado, comiendo de todo. De repente, desfallece con un dolor en el pecho. Parecía no poder respirar, mucho menos hablar. El tío Pepe le estaba dando un infarto. Ninguno de los presentes sabía qué hacer cuando alguien sufre un ataque al corazón. No podíamos ayudar. ¿Sabes qué hacer en caso de un ataque al corazón? ¿Sabes qué hacer en caso de un ataque al corazón? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Llamar a la policía, llamar al médico. No, gritar auxilio, ¿qué puedo decir? No sé. Será prestarle los primeros auxilios y... Bueno, darle masaje aquí en el corazón. Y si no hace por ahí, bueno, dale por respiración boca a boca, digo yo. Tener recursos de primeros auxilios. Tienen la presión muy alta, la persona empieza a sudar mucho. Tiene así como nervios y anda así como que asustado. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. No siempre los síntomas de un infarto son notables, de modo que hay que reconocer los primeros síntomas. Un dolor repentino en el pecho, el cual se extiende hacia el brazo izquierdo hasta la mandíbula, sudoración abundante, con náuseas y dificultades para respirar. Con mucha calma, asegúrese de que respira cómodamente y suéltele la corbata o botones superiores de la camisa y acuéstelo. Llame inmediatamente una ambulancia y vigílele hasta que llegue la ayuda. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.